ellos hacen un recorrido de 15 kilómetros, porque ya que viven en una comunidad que está alejado del pueblo. El día viernes salieron temprano los chicos de la escuela, tuvieron solamente 2 horas de clase. Se retiraron del establecimiento para dirigirse hacia su hogar y a la salida, subiendo la ruta, fueron atropellados por este señor. En relación con el autor del hecho, Lorena Farías nos comenta que el intendente del Pozo de Massa, Víctor Adolfo Pérez, ya cometió el mismo delito hace 2 años atrás y nunca fue detenido. Exactamente, porque no es cualquier señor, él ya tuvo un episodio hace más o aproximadamente 2 años, tuvo un accidente casi en la misma fecha y en el mismo lugar, y en el mismo estado. En la provincia de Salta, este señor ya llevaría 3 crímenes cometidos con su vehículo. Al ser consultada por la situación legal en este caso, Lorena nos contó que no hay proceso legal, detención ni nada en curso, denunciando un olvido total por parte de las autoridades y de la justicia. Tenemos el olvido total y total de tanto de las autoridades como de la justicia misma. Jamás en ningún momento fue detenido ni fue demorado para nada, por el solo hecho de que supuestamente es un funcionario público. Lorena Frías también denunció la red de impunidad que existe entre los distintos reclamos que realiza la comunidad, recordando el encarcelamiento de Agustín Santillán. Y estas cosas son las que venimos denunciando desde hace años. Este señor que atropelló a mi sobrino, el año pasado lo agarraron con un cargamento de droga en la camioneta y no está preso. Y bueno, esas cosas venimos denunciando y... Sí. Actualmente Agustín Santillán está preso y yo estoy con la orden de detención. Estoy presa en mi propia vida. Esta cosa tiene que parar. Córdoba. Se conoció la sentencia al policía Hugo Canovas Badra, quien asesinó al niño David Moreno el 20 de diciembre de 2001. Luego de 16 años de lucha, la familia de David Moreno pudo escuchar de boca de la Cámara Primera del Crimen de los Tribunales Penales de Córdoba el nombre y apellido del asesino de David, así como también la condena a 12 años de prisión. Escuchamos la sentencia al asesino de David Moreno. 3. Declarar a Hugo Ignacio Canovas Badra autor responsable del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves agravada por el uso de arma de fuego y abuso de arma de fuego en concurso de ideal. Luego de conocerse la sentencia, su familia, en la voz de su papá Eduardo y su mamá Rosa, hicieron un descargo en la radio abierta que, junto a una nutrida concentración de organizaciones sociales, acompañaron las más de 6 horas que la familia tuvo que esperar para escuchar la sentencia. Las palabras de Rosa, mamá de David, y Eduardo en las escalinatas de los tribunales fueron las siguientes. Dije lo que dije hoy al mediodía, y yo lo recuerdo cuando salió esa tarde, con que iba a volver a las 5 de la tarde, nunca lo hice. Y ver esta noche, el 25 de julio, y realmente cuando la jueza dijo condenar a Canovas Badra a 12 años por ser el responsable, recién ahora pude convencerme de que había sido Canovas Badra y no sería tan cerca mío. Agradezco infinitamente tanto apoyo, tanto estar con nosotros. Yo creo que esta lucha debe continuar porque hay muchísimas familias, muchísimas mamás, papás, hermanos, tíos, abuelos que están esperando justicia también por sus hijos asesinados a manos de la policía. Yo creo que esto siente un precedente y que les sirva a ellos, ¿cierto?, como un incentivo para seguir luchando para terminar con el abuso policial. Nada más. Queremos agradecer infinitamente a todos por este apoyo, este aguante que han tenido hoy bajo tremendo día, tremenda tarde de frío, que le han puesto la temperatura a ustedes para hacernos el aguante de la forma que lo hicieron. Ya lo que dijo mi señora respecto a lo que se dijo ahí adentro, no hay poco que decir. No me queda más que agradecer a todos y a cada uno por por todo el apoyo que hemos recibido. Y que David, David va a estar siempre con nosotros, ocupando el lugar que me lo hicieron perder hace 15 años las manos asesinas de un policía, que no por loco ni por nada, porque fue mandado de órdenes de que salieran a matar gente. No hay que estar justificando el accionar del policía ni de los policías que matan chicos, pero acá hay órdenes, amigos, compañeros, hay órdenes desde arriba, desde lo más alto de los gobiernos nacionales y provinciales, para que se acabe con esta juventud que nos sigue los lineamientos que ellos quieren imponer. Por eso les agradezco muchísimo por todo. Gracias y hasta siempre. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Santa Cruz. Participación ciudadana en defensa del río Santa Cruz. En comunicación con Nazarena Pacheta, desde Calafate, integrante del colectivo de vecinos y vecinas autoconvocados por el río Santa Cruz, nos comentó sobre la importancia de la preservación del río y de la amenaza del proyecto de las dos represas que intentan construirse en el territorio. Dentro de lo que es la cordillera de los Andes, en esta zona, nosotros tenemos el campo de hielo patagónico sur. Son casi 13.000 kilómetros cuadrados de hielo que tenemos ahí arriba en la montaña. Se juntan factores que nos permiten tener eso. Eso es la tercera reserva de agua dulce que nosotros tenemos acá, que tenemos en el planeta. Claro. Está la Antártida, Groenlandia, y después tenemos en superficie, en estas características, el campo de hielo patagónico sur. Se comparten entre ambos países, hay glaciares que descienden hacia la Argentina, y esos son los que forman justamente el lago argentino, que están conectados todos a través de ríos, que va todo el agua va a dar al lago argentino, y todo el agua del lago argentino termina en el océano Atlántico por el río Santa Cruz. O sea que el río Santa Cruz es un río glaciario. Y justamente en ese río es donde tenemos este tema con las represas. Un proyecto que en realidad plantea dos grandes represas en el río Santa Cruz, la Néstor Kirchner y Zeternich, con el objetivo de generar energía hidroeléctrica. También nos comentó sobre las primeras impresiones de las declaraciones del ministro Aranguren y la importancia de la audiencia pública. Salía en todos los medios, en diarios y demás, salía el proyecto de las represas ya está listo, vamos a empezar a trabajar después de la audiencia pública. Prácticamente era así. Nosotros decíamos, a ver, hay una ley que dice que esto recién se resuelve después de la audiencia pública. No pueden estar anunciando un proyecto sin pasar por los pasos que tienen que pasar. Y bueno, y eso fue algo que se planteó en la audiencia, es algo que se reclamó, de decir, a ver, esto no es un mero trámite y tienen que tener en cuenta estas cosas. Todos los que se presentaron como particulares para poder exponer en esa audiencia plantearon su postura en contra de las represas y por qué. A ver, hay un fundamento. Los fundamentos fueron muy claros. Nosotros acá vivimos de otras cosas y necesitamos otro tipo de desarrollo que no implique el daño de nuestro ambiente. La integrante del colectivo de vecinos y vecinas autoconvocadas por el río Santa Cruz comentó sobre las denuncias contra el informe de impacto ambiental presentado por la empresa. Ahora se presentó una denuncia de 130 hojas en donde se plantea justamente todos los errores que tiene este estudio de impacto ambiental. Y bueno, en función de esto se presentaron muchos estudios. Si no se resuelve anular este estudio de impacto ambiental, se sigue por otro lado, se seguirá por la parte judicial con denuncias para que tengan en cuenta que no está bien hecho. Buenos Aires. 260 puestos de trabajo en peligro. Gregorio Medrano, representante sindical de la fábrica textil GGM de la localidad de Las Flores en la provincia de Buenos Aires, describió la difícil situación que atraviesan unos 260 trabajadores a quienes se les adeuda 6 meses de salario. Nosotros somos una empresa de GGM de Las Flores, el cual el dueño es Guillermo Botelli, y venimos con una situación ya declinable de hace 5 años, pero la cual hace 6 meses empezó ya a tomar una gravedad importante con respecto a allá directamente al incumplimiento de los salarios, mediante infinitas audiencias que tuvimos durante estos meses que te mencionaba. Siempre buscamos preservar la fuente de trabajo, que la fábrica se reactivara. Fuimos suspendidos durante ese periodo de 4 o 5 meses. Se buscó de todas formas y de todas maneras poder poner en funcionamiento y productivamente la empresa, pero lamentablemente, debido a la cantidad de irregularidades que este dueño tiene en todos los ámbitos, como es el no pago la FI, no pago el ARBA, no pago los empleados, no pago proveedores, si es imposible lo que se iba a llevar a cabo, que era un crédito hipotecario con el cual se iba a pagar la deuda de la gente. Eso se fue a la borda debido a lo que yo te mencionaba anteriormente, un empresario bastante conocido por haber estado cumpliendo sus tareas en la agencia Alpargata y haberla fundido. Y bueno, hoy la situación es que se están agotando las instancias administrativas, con lo cual en pocos días ya se va a determinar la quiebra de la misma. Y bueno, hay un grupo de compañeros que están en lo que es el comedor de la empresa haciendo una ocupación, esperando la resolución y también la esperanza de poder convertir esta empresa en una cooperativa textil. Claro. Medrano afirmó que muchos de los trabajadores vivieron la misma situación en la crisis del 2001. Nosotros estuvimos prácticamente hace casi un mes cortando la ruta 3 en forma de protesta, donde inmediatamente por ahí tuvimos alguna esperanza de respuesta a nivel provincial, a nivel nacional. Lamentablemente no se llevó mucho a cabo lo que nosotros esperábamos de esa medida. Realmente lo que el trabajador quería era que, bueno, que hubiera una esperanza de poder, que alguien se hiciera cargo de la deuda y poder volver a su trabajo y reactivar la empresa. Y los días fueron pasando y finalmente se tomó esta medida tan angustiante, ¿no? Después de tantos meses, terminar de esta manera es un reflejo muy claro de lo que fue la EGATIC. Muchos trabajadores ya lo han vivido en aquella época, en el 2001, hay muchos trabajadores que vuelven a pasar lo mismo, y la verdad que es una desilusión, un cambio de vida brusco, revolver toda esa historia, la verdad que es muy triste. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Mendoza. Después de 3 años y 5 meses, se conocieron las penas que aplicó el Tribunal Oral Federal número 1 a los acusados de la mega causa. El cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Se hizo lugar a los 12 pedidos de prisión perpetua formulados por la Fiscalía. De este modo, 4 ex jueces fueron condenados a prisión perpetua. Asimismo, se impuso la misma pena máxima para 8 genocidas. Las condenas menores fueron para los penitenciarios y policías, de los cuales 3 fueron absueltos. En comunicación con Pablo Salinas, creyente en la mega causa y militante del movimiento ecuménico por los derechos humanos, nos comentó la importancia de este veredicto. Les cuento que 4 ex magistrados federales que actuaron antes, durante y después de la dictadura fueron condenados por crímenes contra la humanidad a prisión perpetua, en una condena que no tiene antecedentes salvo la condena a los jueces nazis como parte de los juicios de Nuremberg. También nos relató los diferentes momentos que se vivieron hasta llegar al veredicto.